de la mañana, 11 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Ya estoy en contacto con Gabriela Bonavita, directora de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, Gabriela, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Daniela. Vos y a la audiencia, muy bien. Contenta de hablar con ustedes nuevamente. Gabriela, bueno... Hubo una proyección en el Cine Millennium, yo he estado mirando un poco en redes, hubo mucho interés, la gente se está planteando distintas posibilidades. Yo nena, yo princesa, ¿de qué se trata y por qué es importante esa peli? Bueno, Yo nena, yo princesa es una película documental que además tiene un contenido pedagógico, pero realmente muy importante para nuestra sociedad, porque habla de Luana, la primer niña en el mundo, la primer niña trans en el mundo que consigue la rectificación de su DNI a los 6 años de edad. Uh-huh. Realmente digo porque es muy importante, porque retrata la lucha de Gaby Mancilla, de su mamá, que acompaña este deseo, este sentir de su hija desde una primera infancia, con todas las dolencias que eso implica, con todos los conocimientos que tuvo que adquirir, con todas las puertas que se le cerraron. Digo, es una historia muy fuerte. Realmente, sobre todo porque, bueno, quienes conocemos a Gaby y quienes conocemos esta historia y quienes no también, estás ahí sabiendo que eso que ves es una historia real, ¿no? Que esa niña, que esa madre pasaron por todos esos padecimientos, por esas vulneraciones de derechos, a pesar de contar en nuestro país con la ley de identidad de género. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos que sensibilizarnos respecto de las problemáticas que atraviesan las diversidades sexuales. Y acá estamos hablando de las infancias, además, ¿no? Que muchas veces hemos hablado de las personas adultas, travestis, transexuales y transgénero, pero ahora estamos hablando de infancia. Y me parece sumamente importante también para prevenir vidas de violencia, vidas de discriminación, vidas de exclusión, ¿no? Y ahí sí que aparece el compromiso, no solamente de la familia, sino de la sociedad y del Estado todo. Y se nota claramente en esta película, además lo que suele suceder con algunas instituciones. Hay un jardín que la expulsa por su identidad de género autopercibida desde muy temprana edad. Bueno, en un momento de la película se habla también de las complicaciones para acceder al sistema de salud. Bueno, lo que pasa a través de la justicia cuando no se otorga este DNI. Bueno, la verdad es que es una película muy fuerte y todo lo que allí dice es realmente lo que sucede. Fueron parte de quienes estuvieron invitadas, compañeras y compañeros trans en nuestra ciudad, y bueno, después compartíamos y justamente lo que retrataban era esto, ¿no? Es la historia de mi vida, con más menos complejidad, más menos acompañamiento, pero a todas y todos les repercutió muy cercano, y la idea fue hacer esa primera proyección, pero seguir trabajando con esa película, porque como te decía al principio, es realmente es material pedagógico. Sí, estaba viendo, digamos que están, por lo menos en la foto que se sacaron después, está incluso el defensor de niñas, niños y adolescentes, está Juan Pablo Miaca allí, de manera que hay un interés desde los distintos organismos que tienen la atención en este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, la película, organizamos esta proyección con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, con Sofía Pérez Dupont, que es la directora de Niñez, Adolescencia y Familia. Justamente desde ese lugar es que invitamos a las áreas de género, diversidad, niñez, adolescencia, familia, salud, educación, bueno, y a la comunidad LGBTI de nuestra ciudad, porque lo que queríamos era generar esto, una instancia de sensibilización, y a los equipos, a los equipos interdisciplinarios que trabajan en las áreas de desarrollo social en particular y en otras áreas. El Consejo Deliberante también estuvo allí, porque es el órgano que legisla respecto de la ampliación de derechos, de la accesibilidad a más derechos. Entonces, nos parecía esto, ¿no? Un encuentro donde podamos entender qué importante que es nuestra tarea, qué importante que hagamos lo que corresponde, porque podemos, si no, obstruir no solamente derechos, sino de que le complicamos la vida a las personas. Y lo que no podemos permitir, además de ninguna manera, no le podemos complicar la vida a nadie porque no estamos para eso, pero lo que no podemos permitir es censurar y reprimir infancias. Digo, ese tipo de sociedad es la que estamos dejando atrás. Bien. ¿Cómo sigue este trabajo, Gabriela? Porque estamos hablando... Sí, quizás de una peli, pero que nos sirve, que nos forma, que nos acompaña, que nos muestra otra cosa, porque convengamos que acá, por un lado, se conjuga aquellos que están luchando por hacer valer sus derechos, aquellos que se están reconociendo de una manera u otra, están aprendiendo quiénes son, y por otro, un resto de la sociedad, entre los cuales muchos, quizás gente mayor como yo, que le cuesta entender cuáles son, las, a mí me sigue costando hasta el día de hoy, a ver, LGBTQ+, qué significa, quién es este, que el tema de las identidades. Esto va a llevar tiempo, pero lo que a mí me preocupa es, si es solamente que nos lleve tiempo entenderlo, pero ya avanzamos en aceptarnos todos, cada uno con sus identidades, o eso va muy lento. ¿Y qué podemos hacer al respecto como sociedad y aquellos que estamos en los medios, digamos, para ayudar, para colaborar, para comprometernos? Lo primero que tenemos que hacer es animarnos a aprender y animarnos a buscar información legítima. Yo creo que muchas veces el miedo y la discriminación aparecen a raíz de lo que no sabemos, de lo que desconocemos, ¿no? Entonces, hay que ir a buscar ese conocimiento, y hoy en día ese conocimiento está al alcance de la mano, sobre todo quienes tienen responsabilidades en los medios de comunicación, que ahí hay una responsabilidad civil respecto de lo que comunicamos. Bueno, la ley de servicios de comunicación audiovisual en eso es muy clara, porque también enseñamos a través de los medios de comunicación, y ahí no es casual lo que elegimos o no elegimos contar. Esta proyección, no olvidé de contar, hubo escuelas primarias, sexto grado también hubo. Esta proyección vamos a hacer otra instancia más también con las escuelas, porque queremos seguir trabajándolos con niños, niñas y adolescentes. Y después desde la dirección de género, y ahora que ya desde hace un tiempito estamos pudiendo salir, abrirnos, ¿no? Encontrarnos con lesotres en varios espacios, porque ya esta pandemia parece que de a poco y con muchos cuidados y con un sistema de salud que se ha puesto la pandemia al hombro, la vamos dejando atrás de a poco. Entonces ahí estamos otra vez empezando a encontrarnos en los barrios, con las organizaciones no gubernamentales, y encontrarnos a conversar justamente de esto. Bueno, ¿qué es la ley de identidad de género? ¿Cuáles son las identidades LGBTIQ+, ¿no? Lesbianas, gays, travestis, transexuales, transgénero, intersexuales, bisexuales, queer. Bueno, ¿qué significa cada una de estas identidades, expresiones u orientaciones sexuales? Y después, yo creo que además en Argentina, que en esto sí, digo, somos un país pionero, tenemos una legislación que nos enmarca a todos y todas las ciudadanas de este país. Entonces, ahí digo, lo que yo no sé, lo que todavía me da un poco de duda, donde no sé cómo manejarme, yo creo que lo primero es preguntar respetuosamente y dedicarnos a aprender, dedicarle un tiempo a aprender todo eso que no sabemos y que sentimos el deseo de querer saberlo porque queremos contribuir a hacer una sociedad más justa y más equitativa. Preguntar desde el respeto, incluso digo, muchas veces hablamos hoy en día cuando tenemos un sistema de DNI no binario también, poder preguntarle a las personas si se sienten cómodas de la manera, cómo te sentís más cómoda, con qué pronombre, con qué nombre, cómo te gustaría que te llame. Pues son preguntas que tienen que empezar a aparecer cuando no sé cómo decirlo. Yo creo que eso es mucho más válido y respetuoso que cualquier cosa que nosotras y nosotros podemos dar por supuesto. No hay que dar por supuesto la identidad de nadie, absolutamente. Me parece que eso tiene que ver con permitirnos movernos en libertad en nuestra sociedad y en nuestro país. Y por supuesto que los cambios sociales llevan mucho tiempo. Por supuesto que cada quien va a su ritmo, porque no todas las personas tienen el mismo acceso a la información o el mismo interés de informarse y de acercarse a determinados temas, pero me parece que lo que no nos podemos permitir es la falta de respeto y la discriminación. Después podemos ir en tiempos distintos, sin lugar a dudas, y como Daniela, como siempre decimos, además la deconstrucción es de todos los días para todas las personas, toda la vida, porque hemos crecido todas, todos y todes en un sistema sumamente patriarcal, ¿no? Que cada quien a su tiempo y con sus herramientas intenta darle batalla, pero acá nacimos y acá crecimos. Y acá vamos a seguir. Yo totalmente. Acá vamos a seguir. Quería, antes de dejarte en libertad, sé que estás ocupada, andando en la calle, pero bueno, tener por lo menos un avance de si hay algo previsto, alguna actividad, alguna capacitación, algo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer la semana próxima. Sí, tenemos ahí un par de actividades que están centradas en esto que te decía, que es ir a encontrarnos con organizaciones no gubernamentales y con organizaciones barriales, que es una agenda de promoción de derechos y de trabajo territorial que nos debíamos, que en todo este tiempo de pandemia no pudimos llevar con el ritmo que hubiéramos querido. Así que ahí ya tenemos una agenda propia en ese sentido. Seguramente nos estaremos sumando también otro tipo de actividades. Y bueno, y además estamos como muy prontas también a la tercera marcha del orgullo de nuestra provincia, en la que también estaremos participando. Así que en noviembre, diciembre se vienen con agendas muy interesantes que ya les estaremos comunicando ahí en tiempo y forma, con los lugares y todo ahí como bien armadito, que en este momento no lo tengo, pero sí, por supuesto, que estaremos participando y estaremos movilizando y encontrándonos en ambas jornadas. Perfecto. Gabriela, yo te agradezco muchísimo el tiempo. Como siempre, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Solamente saludar a la audiencia y recordarles que la Dirección de Políticas de Género y Diversidad se encuentra a disposición, justamente retomando esto que planteabas, que me parece muy acertado, Dani, de qué pasa cuando hemos no podemos terminar de entender en materia de avance de derechos, en materia de legislación actual. No duden en convocarnos, no duden en que articulemos espacios de encuentro, espacios de ida y vuelta, porque insisto en esto, ¿no? Nos vamos avanzando entre todos. Y acá nadie tiene nada definitivamente claro y avanzado. Es una construcción diaria. Correcto. Gabriela, muchísimas gracias. Buena suerte. Hasta luego. Gracias igualmente.